Buenas noches, Félix. Tenemos ya ante sí nuestro próximo reto, que es la tercera división. Termina una pretemporada. ¿Cómo la valoras esta pretemporada, Félix? Bueno, en líneas generales bien, bien. Ha sido, hemos trabajado mucho, no hemos tenido demasiadas faltas en los entrenamientos. Ha habido de todo, cosas buenas, cosas malas. Alguna lesión a última hora sí que nos ha hecho daño. Pero bueno, en líneas generales bien, estoy muy contento. La gente ha respondido bien, han trabajado con muchísimas ganas. Han sido muchos días de trabajo, empezamos muy pronto. Y bueno, con muchas ganas de que empiece ya la liga. ¿Estás entonces satisfecho con la pretemporada, no, Félix? Sí, del trabajo sí. Bueno, yo siempre digo lo mismo, los resultados. Este último resultado sí que te hace un poquitín dudar y te hace un poquitín de daño porque se ha abultado. Pero bueno, hemos hecho buenos y malos partidos, buenos ratos, malos ratos. Yo creo que el estilo que tiene que tener el equipo, lo hemos trabajado bien. Yo creo que el equipo sabe lo que tiene que hacer, sabe qué es lo que nos conviene. Y bueno, ahora ir creciendo poco a poco, empezar la competición, tener muchísima confianza. Sí, pero en líneas generales estoy contento con la pretemporada. Decías que, bueno, puede sí, sembrar dudas el 0-6, pero si contra mañana se consigue un resultado positivo, todo se olvidará, ¿no? Sí, bueno, sí, esto pasa siempre con las pretemporadas, es lo de siempre. Todos los resultados de la pretemporada se olvidan el primer día de liga. Si has ganado toda la pretemporada y pierdes el primer día de liga, empiezan todas las dudas. Y si es al revés, igual. Has ganado toda la pretemporada, has perdido y ganas el primer día. Bueno, sí, es un resultado que no nos gusta. Un 0-6 en casa no gusta, pero bueno, hemos hecho buenos partidos también. Hemos jugado contra tres preferentes, alguno de ellos de la parte de arriba, les hemos ganado bien a los tres. Hemos hecho buenos partidos, hemos tenido dominio del balón durante muchos ratos. Bueno, no hay que mirar el resultado, hay que mirar el juego. El último día nos faltó saber un poquitín estar en el partido, no tirarlo con el resultado, quizá descansar un poco más. Estábamos con 40 grados, la gente estaba muy cansada, el Liga le metió un ritmo muy alto de partido. No supimos parar un poquito y darnos una pausa, ¿no? Y, bueno, eso hay que aprenderlo. Yo siempre digo que nuestro equipo, este año que empieza, va a ser el equipo que más va a crecer día a día y de eso no tengo ninguna duda. Pues vamos a por la liga. Tenemos al Mayen ya frente a nosotros. ¿Cómo vas a plantear este partido contra ¿Cómo lo ellos? vamos a atacar? Bueno, pues con muchísimas ganas. Vamos a esperar a ver porque es un gran desconocido para nosotros el Mayen, ¿no? No tenemos muchas referencias de él. El año pasado hizo una primera vuelta bastante mala y la segunda vuelta hizo una gran vuelta y libró la categoría. Bueno, le costó, pero la libró al final. Cambiaron de entrenador, no sabemos mucho los jugadores que puede tener. Nosotros a hacer nuestro fútbol. Nuestra casa nos marca unas pautas, como equipo tenemos otras. Intentar combinar las dos, lo que son las características de nuestro equipo y nuestro terreno de juego, ¿no? Pero con muchísimas ganas, ya te digo, el equipo está, yo estoy convencido de que está con unas ganas terribles de que empiece y de que llegue ya el domingo, de meternos en liga, de ver hasta dónde somos capaces de llegar, con muchísimas ganas, porque la pretemporada se ha hecho larga. Comentabas que había habido problemas de bajas. ¿Cómo está la plantilla para este partido contra el Mayen? Pues vamos a ver si recuperamos alguno, ¿no? Pero bueno, la plantilla es muy amplia y sí que hemos tenido ahí alguna baja. Alberto, que casi ya está por toda la pretemporada, y Alestén, quizás han sido las dos de más largo tiempo, ¿no? Pero bueno, a ver, no recuperaremos, no sé si estará Cristian, no lo sé. Alberto y Román seguro que no. Héctor, vamos a esperar, yo creo que va a ser muy precipitado, pero bueno, habrá que ver cómo está esta semana. Juan, estamos ahí pendientes todavía de que nos digan algo. No sé si podremos contar con él esta semana. Y Isma, pues no estará todavía. Te he dicho unas cuantas, ¿verdad? Sí, por lo que Pero bueno, cuentas, se irán recuperando poco a poco, iremos recuperando la gente. Cada semana recuperaremos a uno y eso nos hará fuertes. perfecto. Pues bueno, Félix, hablaremos el próximo lunes, el domingo quizás por la tarde, sobre este partido contra Mayen. Un Muy bien, gracias Oliver, hasta abrazo. luego. Hasta luego. Adiós.